Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Antártida Caracol. Y estábamos hablando con María Angélica Leal y con David Tobar, y muy grave lo que nos estaban contando, desde mi punto de vista. O sea, que lo que es el mar Antártico esté cambiando la biología, biodiversidad, llámalo como quieras, y que el sustento fundamental de todas las especies que estamos hablando sea ese grill, esos camarones muy, muy diminutitos, que le da de comer ballenas, leones marinos, focas, pingüinos, y de repente no esté claro qué está pasando, a mí me parece aterrador, pero aterrador. Sí, o sea, en realidad es un tema que es de mucha preocupación. No solo en la comunidad antártica, sino en toda la comunidad científica, lo que está ocurriendo. Sí, es porque también están hablando, esta semana leí un artículo, por ejemplo, de la gran barrera de coral en Australia, que por lo visto cada vez se está deteriorando más. Dicen que por acidificación del agua, cosas así, o sea, muy preocupante. Y vosotros como científicos, el tema es que lo estáis comprobando en vuestras investigaciones in situ. A mí me parece terrible, ¿no? Sí, y definitivamente, y lo decíamos ahorita, esas acciones empiezan definitivamente en casa, con cosas sencillas, con cosas mínimas. El hecho de que seamos conscientes qué es lo que yo estoy vertiendo en el agua, ¿sí? Que si tengo que elegir entre, no sé, un champú que tiene 800.000 químicos versus de pronto un champú que es un poco más natural, pues elegir el champú que es un poco más natural. Que yo no tenga que verter el aceite, lo que me sobra de la cocina, por el agua, porque de verdad es muy malo. Que cuando yo estoy en la calle y boto ese pequeño papelito, que ahí sí, lo boté y se fue la alcantarilla, entonces de la alcantarilla va a llegar al río, del río va a llegar al mar, y a la final se forman las grandes islas de basura, que eso es todo un tema también, que ya son islas que alcanzan kilómetros, hasta sí, se puede uno parar en esas islas. El mar de plástico del Pacífico, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces, eso son acciones que cada día puedo ser consciente y mitigar, ¿cierto? Con pequeñas cosas, y lo hacemos definitivamente cada uno en nuestras casas. Decimos que somos un pequeño grano de arena, pero si nos sumamos muchos granos de arena, pues podemos hacer una playa completa. Y me imagino que el resto de científicos que iba con vosotros, que ha estado muchas veces en la Antártida, igual se quedó como vosotros completamente alarmado con ese tema, ¿no? Sí. Pues mira que hay un proyecto muy interesante que se hace desde la Isla de Excepción, pero que hay otros tipos de proyectos similares en la Antártida, que es estudiando el permafrost. Este bendito permafrost. Explícanos qué es el permafrost. Entonces, ¿qué es el permafrost? Es un tipo de suelo congelado. Básicamente es un suelo común y corriente, pero hielo. Es congelado. Bien. Entonces, dentro de esta tipología de la clasificación de suelos, vemos que el permafrost juega un papel fundamental en preservar de alguna manera cierta cantidad de gases tipo invernadero, sobre todo el metano, principalmente, y uno lo ve evidenciado, por ejemplo, en Siberia, ¿cierto? En donde hay grandes extensiones de ese permafrost que se está derritiendo y está liberando ese metano a la atmósfera. En la Antártida también hay gran cantidad de permafrost, y de hecho uno de los proyectos que está liderado por la Universidad de Alcalá allá en España trabaja con la medición del permafrost en la Isla de Excepción y en las islas de la Antártida, Shetland del Sur, en Livingston. Y lo que se ha evidenciado es que sí, efectivamente, hay, digamos que dependiendo de la época del año, si es invierno o en verano, hay un aumento o disminución del permafrost, ¿cierto? En verano, como son mayores las temperaturas, se disminuye un poco el permafrost, pero se recupera en invierno cuando bajan las temperaturas. Digamos que es un ciclo, ¿sí? Lo que sea, digamos, algo que se ha observado es que ya ese ciclo es mucho más rápido lo que se descongela que lo que se vuelve a congelar. Entonces, se está perdiendo ese hielo de alguna manera. Y eso tiene un efecto tremendo, porque es lo que llamamos en ciencia el feedback positivo o la realimentación positiva. ¿Qué ocurre? Como se va derritiendo el hielo, ¿cierto? Y ese hielo está sobre una capa de roca, es decir, no, eso no está flotando ni se forma de la nada, no, se tiene que haber algo que lo sustente, ¿verdad? Entonces, cuando se va derritiendo el permafrost, va quedando expuesta la roca base. Esa roca base no tiene la misma propiedad de reflectividad que el hielo. El hielo tiene un albedo muy alto, es decir, refleja mucho la luz del sol, mucho la radiación. Entonces, como un gran espejo, ¿verdad? Sí. Te rebota esa radiación y la vuelve y la saca al espacio. Pero en el caso de la roca es muy distinto porque la absorbe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va aumentando la temperatura. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura global, se derrite más permafrost, aumenta el área de la roca base y eso genera que cada vez se derrita mucho más rápido. Bueno, hay un científico norteamericano, tendría que buscar el nombre ahora, que este es un meteorólogo muy famoso que vive ya en un búnker porque dice que el permafrost se va a fastidiar el cambio climático mucho antes de lo que la gente piensa y que nos vamos al carajo. Y el tipo vive ya en un búnker y todo, es una cosa súper loca. Ahora podríamos buscar, busca el nombre a ver si lo encuentras. Pon permafrost, científico norteamericano búnker, si lo pones en Google y aparecerá el nombre, es muy famoso en Estados Unidos. El tipo da charlas, conferencias, tal, sobre todo eso. David Zucman. Efectivamente, este señor es un meteorólogo norteamericano muy, muy famoso que vive ya en un búnker porque dice, señores, los cálculos están mal hechos. No sé, yo no soy científico, no sé hacer cálculos de permafrost, no tengo ni idea, pero sí es grave ese tema. No sabía que había gran cantidad de permafrost en la Antártida. Yo pensaba que era todo en Siberia, Alaska, porque yo asociaba el metano y el permafrost a que había, pues eso, una tundra, un mínimo bosque y no una tierra tan yerma como en la Antártida, que es una tierra súper, súper yerma. Sí, efectivamente, eso, ¿eh? Pero en la Antártida también existe permafrost y es, digamos, algo muy interesante que en la Isla de Excepción, por ejemplo, ese permafrost viene intercalado. Hagan de cuenta que imaginemos como no sé, un pastel, ¿cierto? Sí. Que tiene capas de torta, crema, ¿cierto? Entonces viene intercalado de igual manera el permafrost con los depósitos de las erupciones del volcán. Entonces uno lo que observa son glaciares negros, que es algo maravilloso. Glaciares de color negro. Glaciares de color negro. Entonces uno lo qué ve, loco. Es loquísimo, tremendo. Oye, ¿cómo fue vuestro proyecto, vuestro proyecto de investigación? O sea, vuestras investigaciones buscando analogías entre Marte, el lugar que estabais de la Antártida, posibilidades de vida, aunque fuera a nivel microscópico. ¿Cómo fue vuestro proyecto? ¿O todavía no podéis contar nada? No sé. No, sí podemos contar, vale, pero vale, digamos que lo que tenemos ahorita es la fase de campo, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Eso qué es? Que nosotros allá íbamos a buscar las rocas que realmente nos interesaban, las zonas donde había como estos pedacitos de roca, etcétera. Y pero una pregunta, tú llegas allí y qué roca coges, si hay un montón, no tengo ni idea, perdóname, porque yo no tengo ni idea. Claro, claro, y eso es importantísimo. Claro que sí. Efectivamente, entonces uno hace un trabajo previo de investigación, ¿cierto? Sí. Entonces, como la idea es establecer similitudes entre la Isla de Excepción, entre este volcán activo, con Marte, resulta que cuando uno empieza a observar los datos de las misiones espaciales que están orbitando actualmente Marte, o que lo han hecho en estas últimas décadas, empiezan a encontrar cosas muy interesantes en los datos que nos muestran que esas rocas de las cuales está formado el planeta Marte son principalmente basaltos. ¿Sí? Okay. Estos basaltos, como les decía, son un tipo de roca ígnea, es decir, se forman por enfriamiento del magma, ¿verdad? Y aquí en la Tierra principalmente están ubicadas en el suelo oceánico y están asociadas también a algunas islas volcánicas. Okay. Bueno, por ejemplo, uno se va aquí al Caribe, entonces Granada, Trinidad y Tobago, estas islas de acá están principalmente formadas también por rocas basálticas. Allá en la Antártida, digamos, esto no es la excepción, por la misma dinámica de la Tierra. Bien, entonces cuando empezamos a ver en el trabajo previo de investigación, a buscar literatura, a ver qué trabajos previos se han hecho, encontramos que la Isla de Excepción tiene muchos basaltos. ¿Sí? Por este componente dinámico de la subducción de las placas tectónicas da paso a estos volcanes. En Marte, estas rocas también son muy comunes. Entonces ya empezamos a encontrar similitudes. Entonces hay que empezar ya a hacer un trabajo un poco más detallado. Entonces ya limitarnos a ciertas zonas dentro de la isla que puedan presentar estos flujos de lavas basálticas, en donde podamos ya con un mapa geológico o con trabajos previos ir mirando, oiga, vean, esta localidad aquí en el norte nos sirve, o esta localidad aquí cerca a la entrada de la isla nos sirve. Y ya empezamos a tomar los puntos de referencia, ¿verdad? Y hacemos el muestreo. Entonces eso ya requiere un trabajo de campo. Entonces uno, digamos, que lo ve con imágenes satelitales en un inicio, ¿cierto? O con imágenes de drones. Y ya posteriormente uno verifica en campo que es todas esas patoneadas que nos pegábamos de 7-8 kilómetros, que eran unas caminatas espectaculares, valga la pena decir, porque eso sí tiene algo bonito. El proyecto que nosotros postulamos y que fue aceptado es que a diferencia de los otros proyectos que eran muy de localidades muy específicas, nosotros tuvimos que recorrernos toda la isla palmo a palmo. Wow. ¿Sí? Y nos facilitó también muchísimo la logística del ejército de tierra con los Zodiac, que son las lanchas inflables de goma. Y todo el proceso, toda la ayuda y la logística desde aquí, desde Colombia, el programa antártico colombiano, a quien agradecemos pero infinitamente toda esa colaboración y toda esa preparación para poder ir a muestrear más puntos de los que se tenían pensados en un inicio. Entonces hay un trabajo previo de revisión de imágenes satelitales para uno seleccionar esos puntos de interés. Y algo muy importante que de pronto hay que recordar, y es que no es una roca que está ahí suelta, sino que tienes que ver como ese afloramiento que llamamos, es decir, que la roca está pegada y es parte de esa historia geológica del lugar, porque tú ves rocas por todo lado, lo que acabas de decir. Sí, ¿no? Yo veo una roca ahí, pues bueno, tómate esa. No, porque esa roca pudo venir de una erupción y cayó ahí, o pudo arrastrarla al mar, o sea. Ah, ¿sí? Vale. Entonces, hay ciertos criterios. Exacto. Y eso es muy, muy importante para que realmente sepas que es del lugar. Ok. ¿Y en esa roca buscáis algún tipo de organismo vivo o algo, sí, o no? Entonces, ¿sí? Allí en campo era tomar pues las muestras. Esas muestras se traen con un protocolo de cadena de frío, precisamente para mantener esos organismos ahí, como haz de cuenta si los pusieras en pausa, para que no se sigan reproduciendo, sino que queden ahí en pausa. Se traen con ese protocolo de cadena de frío y ya en laboratorio empiezan las pruebas. Entonces hacemos análisis geoquímicos, de análisis de la roca como tal, y los análisis de cultivar qué microorganismos están allí, qué bacterias. ¿Cuántos kilos de roca habéis traído? 44.5. 45 kilos de rocas, que no es mucho, pero uff. No, tiene pesa. No, sí, 45 kilos es una nevera de estas de como uno lleva los barbecues, ¿cierto? Sí. Pero en vez de estar llena de cerveza y llena de choricito y tales, llena de roca y suelo, a más no poder. Entonces, sí, se trajeron 45 kilos de muestra, que es, digamos, suficiente, como les mencionábamos, es más de lo que teníamos pensado en un inicio. Y la parte, sí, bonita, interesante, que viene ahora, es esos análisis. Y vamos a buscar a ver si existen microorganismos que se alimenten de la roca, microorganismos que destruyan los minerales y los utilicen como fuente de alimento. Eso es lo que esperamos ya en esta fase del proyecto. Buscar. Pregunta de persona que sabe muy poco de ciencia. Cuando buscas esos microorganismos, ¿esperas catalogar uno nuevo para la ciencia o de los que ya había de antes? Eso no lo puedes saber. Imagínate que eso es un misterio. ¿Te das de cuenta cómo buscar? En una investigación criminal, ¿cierto? ¿Quién es el asesino? Tú al final no sabes quién va a ser, ¿cierto? Sino hasta que lo descubres. Sí, al final sí lo sabes, ¿cierto? Es lo mismo. Cuando haces las investigaciones y tú empiezas a tener todos tus parámetros, entonces necesito que tenga estos alimentos, que pueda sobrevivir en estas condiciones, etcétera, y tú vas aislando. Al final, entonces tú ya lo caracterizas y dices, ah, bueno, esto es algo que ya existía, que es muy interesante cuando es algo que ya existe, porque tú dices, uy, esto que conocíamos, no sabíamos que podía vivir en estas condiciones tan adversas. Okay. O si es algo nuevo, pues fantástico. Pues nada, chicos, que os den el Nobel y os invitáis una cerveza, salvo. Yo os invito yo, no os preocupéis. Eso es. Pero no, muy chévere, muy, muy, muy chévere. Hay un montón de preguntas que tengo sobre la Antártida, ya conociendo vuestro proyecto y cómo va y tal. Oye, por cierto, resultado final de vuestro proyecto, tarda meses todavía la investigación, me imagino. Años inclusive. Años, wow. Sí. Eso es algo que, digamos, es un poco difícil a veces de entender de la ciencia, porque la ciencia no nos da resultados como tan inmediatos que uno quisiera, ¿sí? Pero lo que se obtiene, pues permite construir conocimiento que a la larga, pues a través de los años, lleva a muchos avances. El proyecto está pensado precisamente para tres años y medio, ¿sí? Entonces ahorita estamos en el primero. O sea, ¿y tenéis que volver a la Antártida? Seguramente sí, tuvimos unas observaciones en campo de unos lugares muy interesantes, también en términos astrobiológicos, pero como hay unos permisos, o sea, cada muestra que tú te sacas, cada gramo, está contabilizado y tiene que ser previamente aprobado. ¿Aprobado por quién? Por en nuestro caso, Programa Antártico Colombiano, Comité Polar Español, todos los que regulan precisamente a través del Tratado Antártico que tú cuides ese lugar. O sea, tú no puedes llevarte eso como por, así como por que, turismo, ay, si me va a llevar este recuerdito, no, sino que todo está contabilizado. Entonces, de tomar esas otras muestras que vimos interesantes, pues definitivamente habría que retornar. Ah, no, pues chévere, pues ojalá os deis otro paseo por allí. Óyeme, y está preguntando gente a través de, perdón, del Twitter, del numeral Antártida Caracol, ¿cuánta gente vive? Yo tengo por aquí un dato que dice que vive entre 1,000 y 4,000 personas en la Antártida de 31 países en 60 centros de investigación. O sea, pues mira que eso es un dato muy interesante y tiene que ver con las bases, que valga la pena decir acá y hacer la aclaración. En la Antártida no hay ciudades fijas, ¿cierto? O sea, no hay centros poblados fijos. Están las bases, algunas de ellas, no todas, operan también en invierno. Por ejemplo, en el caso de esta base que estuvimos en la Antártida, Gabriel de Castilla, opera solamente en verano. ¿Sí? Entonces, en invierno cierra. De hecho, hace la semana pasada cerraron la base. Esta semana. Le pusieron candado y ya se fueron para España, ¿sí? Entonces, ya están de retorno. Ya está cerrada la base. Ahora llega el invierno. Ahora llega el invierno, claro. Claro. Sí, entonces cierran la base y la vuelven a abrir hasta más o menos hacia noviembre nuevamente. Y es así, o sea, es no permanentemente abierta, sino dependiendo de la temporada. ¿Ven? Que normalmente es en verano. Pero hay otras bases grandes, como la, por ejemplo, la de Estados Unidos, que es la base McMurdo. Esa base, hablando con Angélica, llega a albergar hasta 2,000 personas en su máxima capacidad. Es una, es un pueblo. Básicamente, si uno compara, es como alguno de los pueblos pequeños que uno puede encontrar por aquí en Colombia. Y tiene esa capacidad de albergar toda esta cantidad de gente por todo el año. Entonces lo tienen abierto en verano y en invierno. Aunque en invierno no creo que salgan a caminar mucho. No, igual. Con ese frío. Y estas 2,000 personas es porque en verano, eso es la gran cantidad de gente solo en verano, porque están en campamentos que tienen que desplazarse a otras zonas, etcétera. Sí, eso hay. Sí. Hay para contar unos datos interesantes. Antes de que se firmara el Tratado Antártico, sí había unas intenciones de reclamar territorio. ¿Qué es el Tratado Antártico? Antes, para que todos nuestros oyentes sepan. Resulta que la Antártida es de todos y no es de nadie. Cuando se empieza a investigar la Antártida y se dan cuenta todos los países que es un lugar que definitivamente tiene el agua dulce, que hay especies únicas, que hay que conservarlo, se genera toda una estrategia política en la cual nadie iba a hacer reclamo territorial, sino que todos lo íbamos a proteger y hacer. Es un territorio, y tal cual lo dice el Tratado Antártico, de ciencia, investigación y paz. Eso pasa en 1959. Antes de eso, Argentina y Chile sí querían reclamar territorio. Y Noruega, y Gran Bretaña, sí. Y Nueva Zelanda. Exactamente. Sí, y siguen reclamando algunos todavía, juraría. Pues tienen ahí reclamo de territorio, pero mientras está activo y vigente el convenio, el Tratado Antártico, pues no hay reclamo. Pero algo muy interesante que pasó antes del Tratado Antártico es que los argentinos enviaron en algún momento a una pareja que llevaba a su mujer embarazada, sí. Para que tuvieran el bebé allá, que pudieran decir que era el único y el primer antártico, ¿sí? Luego, unos años después, entonces Chile dice en 1979, para ser exacto. Exactamente. Ah, inclusive fue entonces después del Tratado Antártico. Mira, tenía el dato mal. Y Chile también lo hizo unos años después, que inclusive mandaron a una pareja, pero para que concibiera ya el bebé. Y después, que si lo concibes dan premio, ¿o qué? No tengo idea, pero pues ha de ser muy difícil con esas condiciones. Con ese frío, de frío. No voy a decir lo que he pensado porque era una barbaridad, me van a echar. Sí, lo que pasa, una cosa es la ciencia y tal, y por desgracia otra cosa es la política y la geopolítica. Y eso, pues fijaros, el Tratado Lunar, ¿vale? Que se firmó también Naciones Unidas, que todo lo que había fuera del planeta era de todos y tal. Y Donald Trump se salió del Tratado Lunar hace un año y pico, antes de tal. Se salió el Tratado y dijo, me paso el Tratado Lunar por ahí mismo y se acabó. Y voy a montar una base permanente y el helio 3 de la Luna es mío. Y lo soltó, pero se quedó tan tranquilo, pensáis que es que luego no durmió o no, o sea, lo soltó así y tan tranquilo. Entonces ese es el gran problema siempre, ¿no? Que yo no sé qué opináis vosotros a través del numeral Antártida Caracol. A mí eso es lo que me parece sensato. es un continente que nunca jamás en la historia ha estado habitado, es completamente inhabitable, y creo que debería estar para fines científicos y poco más, efectivamente. Pero llegará algún bruto, si aparece oro o cualquier cosa, o petróleo, y ya verás. Y ahí es donde está la cuestión, que efectivamente varios estudios antes, o recién firmado el Tratado Antártico, se había hecho una exploración para búsqueda de minerales, para búsqueda de hidrocarburos también, y pues digamos el temor es llegar a explotar esos recursos en este lugar que es tan sensible a cualquier tipo de cambio. Una pregunta, cuando uno va al continente antártico, más al sur de donde estáis vosotros, La capa de hielo es gigantesca, puede tener incluso kilómetros, puede ser, o varios kilómetros de profundidad. De hecho, la Antártida continental tiene una característica, y es que está, la atraviesa una cordillera, que es la cordillera Ross, que es la cordillera transantártica, ¿sí? Y la parte occidental y la parte oriental tienen una diferencia de altura. Sí, o sea, a pesar, claro, ¿cuál es la cuestión? Que uno lo ve cubierto de hielo, todo, entonces se ve parejito, ¿sí? Claro. Entonces uno no ve la profundidad, eso es muy engañoso, pero sí tiene una diferencia de alturas considerable, varios kilómetros, más o menos unos 3.500 metros de diferencia, ¿sí? 3 kilómetros de hielo puede haber de capa en la perfectamente, por ejemplo, donde está ubicada la base Vostok, que es la base rusa, que es de las pocas bases que están muy cerca al polo sur geográfico. Allí hace unos varios años se empezaron a hacer perforaciones para ver efectivamente sacar núcleos de hielo que permiten, por ejemplo, hacer reconstrucciones de paleoclimas. Resulta que cuando uno saca esos bloques de hielo, eso, el hielo, a medida que se va acumulando, ¿cierto? La nieve va cayendo, va acumulándose la nieve, va formando el hielo espeso. Y ese hielo espeso va atrapando burbujitas de gas, que es parte, digamos, de la atmósfera, ¿cierto? Entre más profundo esté, me está atrapando atmósfera de millones de años o miles de años. O millones incluso, ¿sí? De años. Miles de años atrás, ¿verdad? Okay. Entonces, de hace mucho tiempo. Entonces, lo que hacen es perforan verticalmente, sacan ese núcleo y van evaluando las burbujitas de gas de que quedan atrapadas en el hielo, y con eso pueden determinar cuál era la cantidad de determinados elementos de CO2, y por eso sabemos que el cambio climático, vamos de mal en peor por todas las pruebas que se han hecho sacando esos cilindros de hielo de la Antártida. Tal cual, entonces uno hace la reconstrucción de cuál es la temperatura y cómo ha ido cambiando la temperatura a lo largo del tiempo, ¿cierto? En ese, y aquí ya para terminar esta historia, haciendo esa perforación de los núcleos de hielo, encontraron a más de 3.000 metros de profundidad un lago líquido. O sea, hay agua en agua líquida, ¿cierto? Sí. Y es un lago que se le llama el lago Vostok, y tiene toda una ecología endémica, pero de ahí. Hay microbiana y también hay algunos crustáceos muy pequeñitos, de algún tipo de krill seguramente allí también presente, que es lo que reportaron los estudios. Lo curioso es que normalmente cuando hablamos de microorganismos en el mar, ¿cierto? Estamos hablando de millones de microorganismos por unidad de volumen. Allá en el lago Vostok estamos hablando entre 100 y 200. O sea, es muy bajito. Pero es muy poquito. Pero hay vida. Entonces, mira qué bonito este ejemplo, porque cuando empecemos a explorar lunas en el sistema solar, como Europa, como Encélado, ¿cierto? Que en un futuro lleguemos con un submarino a perforar esa capa de hielo gruesísima y a empezar a explorar con un submarino, ¿verdad? Ese océano, a ver qué encontramos. Uf, eso va a ser una cuestión tremenda, ¿sí? A lo largo de los años, David, te lo pregunto porque tú eres geólogo, la ciencia ha estado muy interesada por los estrellamientos de meteoritos en la Antártida. De hecho, un dato que ha sido recientemente contrastado por varios institutos afirma que podrían existir hasta 20.000 ejemplares de meteoritos estrellados en la Antártida. ¿Qué tan importante es la incidencia de este material en este punto del mundo? Pues es algo bien interesante, porque no es que los fragmentos, los meteoritos, que son fragmentos de asteroides, ¿cierto? O de Marte o de la Luna, que llegan a la Tierra. Bien, entonces bueno, vamos a hablar de meteoritos marcianos, meteoritos lunares, meteoritos de los asteroides, etcétera, y esos llegan aquí a la Tierra, pero no es que escojan puntualmente la Antártida, o sea, no es que les guste ese lugar en particular, no, simplemente sean ciertas condiciones para que sean fácil de encontrarlos. Entonces también uno puede, por ejemplo, buscar en Atacama, es una región muy interesante también para buscar meteoritos, en el Sahara, ¿sí? En estos lugares en donde uno ve, digamos, como que una cierta uniformidad en el terreno y empieza a ver uno como bloques por ahí sueltos, posiblemente eso se trate de meteoritos. Entonces en la Antártida ocurre algo similar, porque la Antártida, valga la pena decir, es el desierto más grande del mundo. Uno a veces cuando piensa en desiertos... Sí, porque no llueve, ¿no? Exactamente. O sea, la precipitación que cae, la precipitación que hay allá en la Antártida, ¿cierto? Es nieve. Es nieve, o sea, no es agua en estado líquido. Entonces, digamos, esa definición cabe perfectamente lo que es un desierto. Es un desierto frío y es muy grande. Y allí se acumulan estos meteoritos, porque como el hielo se va moviendo, es muy lento el movimiento, pero es como, hagan de cuenta, imaginémonos que estamos barriendo en nuestras casas, ¿cierto? Entonces uno va con la escoba barriendo todo el mugrecito del piso y eso se va acumulando en ciertas regiones. Ese material que cae en los meteoritos que llegan y están ahí en la superficie, ¿cierto? Caen en el hielo se va desplazando y se va arrinconando contra estas montañas transantárticas. Entonces, en las faldas de las montañas, uno va encontrando que todo ese material se ha ido como limpiando y llega y se acumula en esa región. Entonces, son sitios espectaculares para buscar meteoritos. ¡Qué bueno! Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Antártida Caracol, que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue... Noche de misterio. Ya regresa Noche de misterio. Pack de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11:31. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. Los deportes en Caracol Radio. De manera contundente, América Femenino ganó el Clásico Caleño 4-0 en calidad de visitante al Deportivo Cali y asumió el comando de la tabla de posiciones en solitario y en calidad de invicto. La cuenta se abrió con un autogol de Lisset Ocampo. Tatiana Castañeda consiguió el 2-0 y posteriormente Catalina Usme consiguió el 3-0 y desde el punto penal selló la victoria 4-0. El técnico ganador, Andrés Usme. Bueno, dentro del análisis que habíamos hecho del Deportivo Cali, trabajar en amplitud era una de las fortalezas que necesitábamos explotar. Creo que el equipo en términos generales estuvo muy bien, estuvo concentrado, cumplió con las tareas que les habíamos encomendado. América ahora tiene 25 puntos, líder absoluto. Segundo lugar, Deportivo Cali, que perdió su invicto con 22 puntos. Tercero, Santa Fe con 22 puntos, para hablar de los tres primeros en la Liga Femenina Colombiana. Por la fecha número 30 de la Liga Española de Fútbol, Real Madrid de visitante venció 2-1 al Celta de Vigo con 2 goles de Karim Benzema, ambos de penal. Incluso otro penal que cobró lo desperdició. Por el Celta de Vigo, el colombiano defensa central Jason Murillo jugó todo el partido. En otros resultados, Atlético de Madrid goleó 4-1 a Deportivo Alavés. Levante superó 2-0 a Villarreal y Getafe venció 1-0 a Mallorca. Este domingo, mañana 7:00 a.m, Atlético de Bilbao frente al Elche, los colombianos Elivelton Palacios y Johan Mojica. 9:15 a.m. Real Betis Osasuna. A las 11:30, 2 partidos. El Granada de los colombianos Santiago Arias, Luis Suárez y Carlos Bacca recibirá al Rayo Vallecano de Radamel Falcao García y a la misma hora Valencia frente a Cádiz. 2:00 p.m, Barcelona Sevilla. En la tabla de posiciones, Real Madrid lidera con 69 puntos, seguido de Sevilla con 57. Tercero, Atlético de Madrid también con 57 unidades. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Dice la leyenda. Cada semana, en un mar de hechos, quedan historias por contar. ¿Qué vas a hacer cuando te digan? En este episodio, conoceremos la del artista que 2 horas antes de un concierto falleció en Colombia. El presidente de El Salvador. La del presidente de El Salvador, que está dispuesto incluso a enviar a niños de su país a la cárcel. Los científicos proponen. El debate sobre el cambio de horario en muchos países y las ilusiones de Sudamérica para Qatar 2022. El sudamericano se impuso en el torneo que cuenta la historia del fútbol. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. El Weekly Global. Un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Continuamos con Noche de Misterio. Y ya aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Antártida Caracol. Estamos ya en el último bloque del programa, que a mí se me ha pasado pero volando, o sea, súper volando. Teníamos un montón de cosas y no creo que dé tiempo a meterlas todas, pero bueno, sí hay un tema muy curioso en la Antártida y que a lo mejor no todo el mundo conoce, y es que la primera gran exploración Antártida que hubo con aviones, fotografías, más de 11.000 se hicieron, fue encargada, ni más ni menos, que por los señores del partido nazi. Alejandro Bernal, cuéntanos esa historia. Y pues precisamente los nazis pusieron sus ojos y toda su atención en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Uno de ellos, un gran atractivo geoestratégico, y es que resulta que cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, habían desde luego perdido varias colonias en varias partes de Asia, del Océano Pacífico, y se percataron que poder tener parte de la Antártida sería un punto bastante interesante para explotación de recursos, también para un, digamos que un producto que era muy importante para la época, Juanje y oyentes, y era el aceite de ballena. Resulta que como tal, esta era una sustancia, un suministro que era vital para la economía de Alemania en la década de los 20. Es que Alemania era el mayor consumidor de aceite de ballena del mundo, sí. Exactamente. Sí, sí. Y como tal, pues después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, no tenía una forma de abastecer esa gran demanda de ese aceite de ballena. En la medida en la que fue pasando el tiempo, se percataron que, en efecto, conseguir el suministro de este aceite podría ser conseguirse más bien de una manera bastante eficiente allá en la Antártida. Y fue de esta manera en que, tal y como nos lo mencionan los libros de historia, porque esto está totalmente contrastado, se creó algo que se llamó la expedición Schwabenland, que se desarrolló el 11 de diciembre del año 1938. ¿Y en qué consistió? Básicamente, una expedición científica, y por qué no decirlo también militar, de los nazis. Tenían una tripulación de 82 personas. Lo que hicieron fue adecuar como tal una serie de embarcaciones, unos aviones, para poder resistir las temperaturas bajo cero, para que no se congelara el combustible y poder soportar estas temperaturas allá en la Antártida. Y hay algo muy curioso, y esto lo demuestran varios libros de historia, incluso el ministro de Estado del Reich, Rudolf Hess, en su momento, quien era el segundo al mando de Hitler, él mismo llegó a felicitar públicamente a los expedicionarios que estaban desarrollando como tal este viaje, este Schwabenland, recordada misión de gran importancia para el Tercer Reich. Lo que nos dicen los nazis es que el 22 de enero de 1939 iba un avión Passat sobrevolando varias partes de la Antártida, y en una parte que ellos denominaron pues la tierra de Reina Maud, lanzaron una jabalina con el emblema nazi, y desde ese momento oficialmente los nazis llegaron a la Antártida, 22 de enero de 1939. Sí, efectivamente, todos los documentos están, la expedición fue muy muy famosa, trajeron, para ser exacto, más de 11.000 fotografías. 11.600. 11.600 fotografías, recorrieron de forma aérea para fotografiar más de 600.000 kilómetros. Y pues es una historia pues entre la locura y la fascinación. O sea, es fascinante por hacer todo ese esfuerzo por fotografiar la Antártida. Y a partir de ahí empiezan todas las especulaciones, historias y tal. Porque, obvio, cuando los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial, no es ni más ni menos que el New York Times el que dice: cuidado, porque tenemos información de que tecnología nazi ha salido en dirección a Argentina, pero no descarten que en la Antártida estos señores tengan una base secreta. Es muy complicado, no nos engañemos, sí, que tuvieran una base secreta en la Antártida por las difíciles condiciones de vida que hay allí y que tanto María Angélica como David han vivido. Pero no deja de ser cierto que en el año 2016 se descubrió una base nazi secreta en el Ártico, en una isla del Ártico que no se tenía constancia de que existiera. Supuestamente una estación meteorológica, pero es quizás que hiciera también posible que hiciera algún tipo de función más. Bueno, pues la historia es la siguiente, y todas las teorías de conspiración que leéis en internet, que algunas desde mi punto de vista son un poco locas, pero sí hay un par de hechos que son irrefutables. Los nazis estuvieron en la Antártida en 1939 y son los primeros que fotografiaron una buena parte del continente antártico. Y lo bautizaron, Juanje. Y le pusieron nombres de varias de las personas que hicieron parte de esa expedición. Bueno, y además, en los documentos aparece que ellos dicen que vieron una zona como con un lago que estaba líquido y no sé qué, y que ellos pensaban que ahí se podían establecer y toda esta historia. Los documentos son claros. Luego, lo que ha dado pie a tanta teoría de conspiración, pero ojo con esto, lo pongo entre comillas, porque sí es cierto que hay una cosa que es muy extraña en la historia de la Antártida. No sé si la conocéis, María Angélica Leal y David Tobar. En 1947 los norteamericanos crearon una operación que se llamó High Jump, y los señores mandaron a la Antártida 4.700 hombres, 33 aviones y 13 barcos. No es que fueran dos amigos, ¿eh? Repito la cifra porque a día de hoy en la Antártida máximo viven unas 4.000 personas, según los datos que tengo. Bueno, pues estos mandaron 4.700 hombres, 33 aviones y 13 barcos para estar 8 meses en la Antártida. La excusa de la operación High Jump era acostumbrar a las tropas a poder combatir en un clima muy, muy extremo por si llegaba una guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De todas formas, lo podían haber hecho en Alaska mucho más barato. ¿Vale? Claro, totalmente. Con lo cual, la excusa norteamericana nunca cuajó del todo. Nunca quedó claro hasta qué punto, a ver, si tienes Alaska y además es frontera con Estados Unidos, ¿para qué te vas a hacer maniobras a la Antártida? Es muy loco. Entonces ahí empezaron las especulaciones sobre que realmente estos señores fueron a la Antártida porque estaba esa base secreta de los nazis, que un par de años sí podía aguantar. Por ejemplo, un dato muy curioso de la descubierta en 2016, los soldados que aparecieron, los cadáveres de los soldados alemanes, estaban envenenados por comer carne de oso polar. Se envenenaron por eso y murieron por eso. Del hambre ya no fue nadie por ellos y así perecieron. Bueno, pues esta teoría de que si realmente estaba la base o no, es que en los documentos de la operación High Jump hubo algunos aviadores que dicen que vieron luces extrañas. Exacto. Y entonces, y esto es teoría de la conspiración. Digo teoría porque es mucha especulación, ¿vale? Sí es cierto que dentro de los nazis, un científico que se llamaba, para ser exacto, Víctor Schauberger, este señor patentó un prototipo de un platillo volante que supuestamente podía llegar a funcionar como con la antigravedad. Bueno, este científico, Víctor Schauberger, le llamaban el Tesla alemán. O sea, el tipo parece ser que sí era un cerebro bastante importante y creó patentes así y tal. Ahora, la operación High Jump se llegó a enfrentar a tropas nazis en una base secreta en la Antártida. Desde mi punto de vista, muy complicadito el tema. Ahora, que los nazis tuvieran algún tipo de cosa en la Antártida pequeña, como si tuvieron cerca del círculo polar, es algo que tampoco habría que descartar, sobre todo por la proximidad de Argentina, donde ellos sí se llevaron toda la plata y todas las cosas que se os puedan pasar por la cabeza, a tal punto que hace muy pocos años apareció una base secreta en la frontera entre Argentina y Uruguay, que para los arqueólogos fue pues una maravilla, pues buscar todas las cosas que tenían allí y tal, y nunca supimos, por ejemplo, esta base secreta, con qué intención se creó. Nunca lo supimos, una cosa muy, muy loca. Toda esta teoría de conspiración, Juanje, fue en gran medida alimentada por un exiliado húngaro, quien a mediados del siglo pasado, Vladislav Szabo, llegó a comentar que Hitler estaba vivo y que muy seguramente se había escondido en la Antártida. Ahora, sobre la operación High Jump, que como dice Juan Jesús, entramos ya en el terreno de la especulación, pero es bastante interesante. Hay varios referentes, una publicación, un libro que se llama Nazi Secret Weapon del año 1975, un investigador norteamericano que llega a afirmar que en la operación High Jump varios aviones norteamericanos fueron derribados por supuestos ovnis alemanes allá en la Antártida. Que parece ser que dos aviones nunca regresaron. Dos aviones estrellaron, sí. De todas formas, del tema de Hitler y si Hitler llegó a Argentina y todo esto, un día entrevistaremos a Abel Basti, que es la persona del mundo que más sabe de esto, el escritor argentino, buen amigo mío, por cierto, a ver si le escribo y le entrevistamos. Ahora sí, un tema que es irrefutable. Hay un documento del FBI donde aparece una foto del señor Adolf Hitler con otro tipo y esa foto supuestamente es en Tunja, aquí en Colombia. Colombia. Y ese documento del FBI, cuando lo queráis, os lo enseño, y la foto también de Adolf Hitler con un tipo en Tunja. O lo del FBI, cada vez están peor, sí, sí. Porque el documento es real, pero súper real, vamos. Pues las arepas boyacenses quedan muy buenas. No sé, sí. Pero te voy a enseñar la foto ahora que no te lo vas a creer, ¿eh? Y eso es un documento del FBI. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa súper loca, o sea, no sé, es una cosa muy loca. O sea, ¿en la Antártida hubo alguna base nazi alguna vez? Pues a lo mejor alguna pequeñita, no sí. Creo que grande, porque las condiciones, no nos engañemos, son muy, muy extremas, como sucedió con la que encontraron, fueron los rusos la que encontraron esta en el año 2016, ¿vale? En concreto la encontraron, no sé si llegué a apuntar el nombre de la isla donde la encontraron, pero bueno, realmente es algo sorprendente. Y la otra historia de la Antártida que quiero contar en un segundito, porque me la llevan pidiendo toda la tarde por redes sociales, además, y yo la conozco muy bien, no porque haya estado en la Antártida, pero porque estuve en la ciudad donde se preparó la expedición a la Antártida de Roald Amundsen, que fue la ciudad de Tromsø. En Tromsø, Noruega, él preparó la expedición. Esa historia es muy curiosa porque es a comienzos del siglo XX, para ser exacto, en 1910, cuando de repente una gran potencia mundial que era Gran Bretaña, con la idea de reclamar las tierras de la Antártida por si tenían una explotación mineral posible, decidió enviar una gran expedición a que llegara al sur del sur, a lo más profundo de la Antártida. A la cabeza Robert Scott, que era un marino que tenía gran experiencia en surcar mares de hielo, como era el Ártico, y lo que hicieron los británicos es, vamos a ver, tenemos toda la plata, todos los asesores del mundo aquí, a ver cómo hacemos esto. Entonces llegó uno y dijo, oye, pues llevar caballos mongoles, porque los caballos mongoles aguantan un frío increíble y no va a haber ningún tipo de problema. Y además son los primeros, crearon unas orugas mecánicas, son los primeros que llevaron un cacharro que se pudiera mover de forma mecánica a la Antártida. Crearon unas orugas mecánicas para llegar y con los caballos y con las orugas pues y llegar hasta esas tierras del sur del sur. La ropa fue diseñada también por gente acostumbrada a fríos extremos en el Tíbet, ropa de lana, con cortavientos, todo súper mega bien preparado. Y mientras todo ese grupo de asesores y toda la plata del mundo se pusieron de acuerdo en Londres para cómo tenía que hacer esto, el señor Roald Amundsen, sin ningún tipo de asesor y sin ningún tipo de nada, este señor en un viaje por Siberia adoptó a dos niñas esquimales, dos niñas inuit. Él tenía mucha relación con los inuit y los inuit le enseñaron cómo había que moverse por un mundo de hielo. Primero con perros groenlandeses, por cierto, no de raza pura, mezclados, porque yo estuve en Tromsø en los criaderos de perros a día de hoy y me dijeron que nunca de raza pura, que es mucho mejor mezclar el Alaskan Malamute con El Siberian Husky, con tal, que eran como tres o cuatro razas y las mezclan todas. Me dicen que pura no era bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Pues los esquimales le enseñaron que tú te levantas por la mañana con el trineo, dejas un poquito de comida atrás y si llega una ventisca y no puedes seguir, sueltan los perros y ellos dan la vuelta al campamento base. Entonces no te pierdes, no tienes ningún tipo de problema. La ropa era de piel de oso polar y si tenías ropa interior, de piel de foca. Y luego los inuit tienen unas hierbas que ellos machacan y dan calor. Yo tengo un amigo mío que tiene una anécdota grabando un documental sobre inuit. Nada, pues estaban como a 40 bajo cero y se quitó el guante para ajustar el foco de la cámara. Y bueno, se le puso la mano que dijo, no, para el hospital. Y entonces uno de los inuit dijo, usted tranquilo. Y se quitó un guante de oso polar, le machacó una hierba, se la metió en la mano y a los 5 minutos como nuevo. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el señor Robert Scott llega hasta la Antártida, echa las orugas, pero resulta que el queroseno del combustible lo habían sellado con estaño. Y a partir de 30, 40 bajo cero, el estaño revienta. Y reventaron los barriles y todo el queroseno se fue al carajo. Los caballos mongoles, a partir también de 30 o de no sé dónde, por lo visto, como no transpiran por la boca como los perros, sino por la piel, pues todos los caballos mongoles, chao. Total, un desastre. Total, que resulta que Roald Amundsen llegó antes a esas tierras del sur, eso sí, era un viaje duro porque además se iba comiendo a sus perros cuando regresaba, para no tener escorbuto, y básicamente el 14 de diciembre de 1911 Roald Amundsen llegó al punto más al sur del planeta y le dejó una nota a Robert Scott para cuando llegara. Scott llegó y al regreso falleció, y cuando años más tarde una expedición británica fue, el libro de notas acababa de la siguiente forma: estas notas borrosas y nuestros cadáveres contarán nuestra historia. Esas son las últimas palabras del señor Robert Scott. Y es que yo creo que la gente no comprende, salvo personas como vosotros, lo difícil que tiene que ser moverse en un sitio así, con esas temperaturas, esos vientos, donde no puedes comer nada. Pues sí, pues puedes calentar el hielo y beber agua quizás, pero no puedes comer nada, no puedes, no. Entonces es un tema terrible. Claro, ¿qué fue lo que hizo Amundsen? Amundsen se pegó a la gente que durante miles de años ha vivido en un mundo de hielo y fue capaz de adaptarse y de sobrevivir mucho mejor que Robert Scott, con todos los asesores británicos del mundo, efectivamente. Y eso fue lo que sucedió. Cuando yo, por ejemplo, estuve en Noruega, el tema de los perros es fascinante, o sea, la energía que tienen, y bueno, es que los perros hacen todos los días, yo me hice como 30 kilómetros un día con los perros, sí. Wow. No, es una pasada, o sea, sí. es una maravilla, efectivamente. Y así es, no, es que es una historia fabulosa, y en su buque, no, y además ponerlo en contexto, ¿no? Inicios del siglo XX. Sí, claro. Aún se llega, no sé de pronto Alejo si me confirmas la fecha, porque creo que fue el 17 de diciembre de 1911, en pleno verano antártico. Y en unos buques, en unos barcos que uno ve hoy en día y dice, pero ¿cómo hicieron estas personas para llegar a la Antártida con esos barcos? El barco famoso de Amundsen era el Fram. Ajá. El Fram, que se llama, que digamos traduce como hacia adelante. O sea, siempre se iba moviendo hacia adelante con su casco reforzado. De hecho, hay un museo en Noruega donde uno va y hace todo el recorrido y le explican toda la historia de Amundsen. Es una maravilla, pero es un barco de madera. Y uno, sí, ahorita, claro, en los rompehielos con el Hesperides, con su casco de acero reforzado y todo. Y inclusive uno, cuando se va moviendo en ese oleaje, uno escucha el crujir del barco. Imagínense en esa época, no, ¿cierto? Y la historia no solamente esto, también otro explorador tremendo, inglés, Shackleton, sí, con, claro, el Endurance, que en su expedición a la Antártida también queda varado. Hace como dos semanas lo han filmado. Encontraron como a no sé cuántos miles de metros de profundidad. Sí, lo encontraron. Eso era una joya. Sí. Una joya de la corona de la exploración de naufragios. Y está súper bien conservado, además, sí, por lo el visto. Endurance, encontraron el Endurance. Eso fue una noticia tremenda. Fue pocos días después de que llegáramos de la Antártida. Nosotros vimos la publicación en BBC y la compartimos con todos los colegas, y eso fue una emoción tremenda porque encontraron el barco en donde había naufragado Shackleton con sus veintipico de hombres, y que él muy valientemente rescató uno por uno y los llevó a salvo a Punta Arenas, a Chile. Efectivamente, eso es lo que da cuenta, es lo difícil que era y todavía sigue siendo muy complicado la exploración de la Antártida por esas condiciones tan adversas. Quedan muy poquitos minutos. ¿Por qué es tan crucial mantener así la Antártida para futuras investigaciones científicas? María Angélica, David, ¿qué queréis? Yo me atrevería a decir que son varios factores. Uno, ya lo decíamos, las especies que hay allí. Dos, porque tenemos unos hielos que están guardando la mayor joya que tenemos, que es el agua dulce del planeta. Tres, porque donde esos hielos se pierdan, vamos a tener unas condiciones muy adversas a nivel mundial. Hombre, yo lo que he estado leyendo es que el mar subiría, el mar a nivel mundial, 5 metros. Sí, señor. O sea, todas las zonas costeras del planeta se van al carajo. Claro. ¿Cuál es la diferencia con el Polo Norte? ¿Cierto? Que allá no teníamos un continente debajo. Y el hielo, pues, estaba ahí, y el mismo hielo, pues, a la final se volvió agua y no pasa nada más, ¿sí? Pero en el caso de la Antártida, tenemos un continente debajo que ya está ocupando una masa, cuando se empiece a quitar ese hielo a la final va a hacer que el nivel del mar suba. Y cambiaría, me imagino, el pH marino, todo, se ataca varios, de agua. Varios factores, la cantidad de la concentración de la sal, bueno, varios puntos. Pero definitivamente las proyecciones dicen que las ciudades costeras desaparecían. Sí, claro. Totalmente. Hay inclusive una película muy interesante que es Historia de un planeta cambiante, y esa precisamente nos da cuenta de qué pasaría si se descongela toda la Antártida. Hay algo que es importante mencionar, y es que, vean, y la historia geológica de la Tierra, el hecho de poder descifrar todas esas pistas que nos guardan las rocas, que nos guardan los fósiles, ¿verdad?, sobre la evolución del planeta Tierra a lo largo del tiempo geológico, nos da cuenta de que la Tierra sigue y seguirá con o sin nosotros. La cuestión del cuidado del planeta Tierra, del cuidado de la Antártida, es más que todo para preservar esas condiciones en las cuales ya como especie el ser humano se ha ido acostumbrando. Entonces, podemos derretir los polos, se pueden acidificar los océanos, lo que quieran, ¿cierto? El problema no va a ser para la Tierra, porque la Tierra continuará. El problema es para nosotros, sí, como especie. Entonces, digamos que la preservación de estos recursos naturales, del cuidado del planeta Tierra, es para cuidar de la especie humana, porque la Tierra seguirá. Listo, pues nos quedan 4 minutitos, así que 1 minuto para cada uno, para sus conclusiones y su cierre. Alejandro Bernal. Juan G., un viaje apasionante por la imaginación, por el relato de David y María Angélica. Yo estoy fascinado con todo lo que nos comentaron. Claro, y no solamente que lo cuentan desde el punto de vista científico, una vivencia muy humana, muy, muy entrañable. Me encantó su testimonio. Y bueno, a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPres. María Angélica. Definitivamente, como invitar a todos los oyentes a que, si les gusta la Antártida y demás, pues busquen información, libros, videos, de todo. Definitivamente la Antártida es un lugar que te conecta con lo más importante, y es la humanidad, porque allá todos estamos como al servicio de entender esa ciencia, pero definitivamente si no fuera por esas colaboraciones humanas no podríamos hacer nada. Qué bonito que la ciencia esté por encima de la geopolítica y la política, porque, hija mía, estamos en un momento absurdo, muy complicado. Efectivamente, allá en la Antártida sí nos damos cuenta de esa importancia de la colaboración entre colegas para sacar adelante proyectos de investigación que al final nos van a servir a todos. Y además resaltar la importancia del cuidado de la Antártida, inclusive para países que pareciera que no tienen nada que ver, como lo es Colombia, y el esfuerzo tan grande que ha hecho el programa antártico colombiano en promover precisamente estos trabajos científicos, en dar apoyo a los científicos colombianos para llevar a cabo estos proyectos de investigación, porque lo que ocurre en la Antártida y lo que pueda pasar con la Antártida nos afectará a todos en un futuro cercano. Así que es muy importante el estudio del continente blanco, inclusive para un país ecuatorial, un país tropical como lo es Colombia. Toda la ciencia unida a investigar, a mí eso me parece maravilloso, que se esté por encima de fronteras y de banderas, que ya estoy harto de tanta guerra y tanta estupidez humana. Vuestras redes sociales para la gente que quiera seguiros. Claro que sí, me encuentran en Twitter e Instagram como @laprofe_epica. Y eso hay que acelerar la aclaración, es rápido. En el año 2019, María Angélica tuvo la oportunidad de ser reconocida con un premio a Mujer Científica del Año en Colombia. Se llama La Mujer Épica. Entonces, en la categoría de ciencia. Y mis estudiantes muy queridos me pusieron La Profe Épica. Pues nada, pues así que ahí tus redes sociales y las tuyas. Y la mía me encuentran en Twitter como @planetobar y en Instagram como @geoplanetobar. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, señores, pues me encantaría caminar por ese desierto de hielo. Lo he hecho en otros, como por ejemplo es el desierto del Sáhara, al que amo. Y siempre que uno camina por un desierto, al final se acaba enfrentando a uno mismo. Básicamente porque estás en medio de la nada, en medio de una tierra yerma. Y yo cuando escribí del Sáhara siempre dije igual, está yerma y está llena de vida, porque hace que pensemos en lo que somos. Qué triste los datos que nos estaban dando David Tobar y María Angélica Leal sobre esos cambios tan preocupantes que está habiendo en la Antártida, no solamente con el krill, sino también con el tema del permafrost. Espero que no seamos tan imbéciles como para destruir el planeta, aunque como cada vez le tengo menos fe a esta especie, no haré apuestas. Ojalá la ciencia, la cultura y la concordia sean capaces de estar por encima de tanta estupidez humana, que conservemos la Antártida y todos los paraísos naturales que tenemos en el planeta. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Domingo a las 9 de la noche en Armonía, hablaremos de la Escuela de Magia del Amor. ¿Qué es y para qué nos sirve esta valiosa herramienta? Y también conoceremos cómo hacer un autodiagnóstico que nos lleve a crear una auténtica marca personal enfocada en nuestro proyecto de vida. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 12:01 aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias que nos llegan de Colombia y también de otras partes del mundo. Policía en Santa Marta está socializando el cartel de los más buscados por hurtos a estudiantes de la Universidad del Magdalena. Dianela Pirela. Hasta 3 millones de recompensa ofrecen a las personas que brinden información para dar con la captura de esos sujetos, quienes de acuerdo con las autoridades serían los responsables de los hurtos cometidos a estudiantes y personas en los alrededores de la universidad. Los detalles en la voz del coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía Metropolitana. Estamos haciendo público el cartel de siluetas de los más buscados en el sector aledaño a la Universidad de Magdalena. Entre ellos se encuentra alias Jorgito, el negro, Diomedes, el ruso, entre otros. Añade que es importante contar con la colaboración de los ciudadanos para dar con la ubicación de estos delincuentes, para prevenir y evitar que se sigan cometiendo hurtos y generando afectación a los bienes de las personas. Y un soldado murió al caerle un rayo en medio de una tormenta en el municipio de Pailitas, en el Cesar, Brian Saavedra. La descarga eléctrica que generó el rayo dejó sin vida al soldado Andrés Segundo Ipuana, de 19 años de edad, quien prestaba el servicio de centinela en la base militar de San Isidro, ubicada en la parte alta de la montaña en el centro del departamento del Cesar. El militar fue auxiliado por los enfermeros de combate, pero ante la gravedad de las lesiones no pudieron salvarle la vida. El ejército lamentó el fallecimiento del joven y extendió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos. Ipuana era natural de Uribia, en el departamento de La Guajira. Hace un año se registró una tragedia similar en zona rural del municipio de Codazzi, en donde un uniformado murió y otros 3 resultaron heridos a causa de un fenómeno natural. Y más de 1.700 motos en Armenia entrarán en proceso de desintegración como chatarra ante años de abandono y también aplicando la ley de patios. Vanessa Porras. El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño, indicó que en los próximos días realizarán la publicación para informarle a propietarios de las motos que iniciará el proceso declaratorio de abandono. Posterior se está implementando la ley de patios, por lo que ya realizaron un inventario y peritaje de las motos abandonadas. Iniciamos con el inventario y peritaje de motocicletas. Vamos a arrancar con motos. Hay que hacer claridad de que no todos los vehículos son objeto de esta ley. Relacionados con algún accidente de tránsito no se pueden acoger a ella. Añadió que la contratación se establece con empresas autorizadas para vender chatarra. Y en Manizales están realizando un censo para determinar las especies de flora y fauna que se tienen en su red de ecoparques. Magda Jimena Ríos. Como parte de esta labor, se realizan monitoreos en articulación con estudiantes de Biología y Ciencias de la Universidad de Caldas, en los que, por ejemplo, se toman las muestras.